Hola, bienvenidos un día más o una noche más a Vericuetos, vuestra cita semanal con el Extrarradio Musical. Hoy tenemos un especial de esos geográficos en los que nos centramos en un país o una zona del mundo. Hoy le toca el turno al país de la hoja de arce, a Canadá. Ese sitio que tiene árboles muy altos, hace frío y está entre Estados Unidos por abajo y Alaska por arriba, que también es de Estados Unidos, me parece. Y no sé qué más también. Ah, bueno, tienen sirope de arce, que está muy bueno. Y en cuanto a lo musical, que es lo que nos interesa, vamos a empezar con un grupo al que después voy a presentar, después de la canción, ya que voy a hacer también una revelación en primicia. Aquí os dejo con ellos. Thank you. Bueno, pues esto que sonaba era obra del grupo Myriodor, afincado en Montreal, Quebec, y fue grabado en el año 1984 en un cuatro pistas desde aquellos de cinta y reeditado felizmente por Cuneiform en el año 1998. Y bueno, Myriodor, aparte de ser un grupo que siguen tocando y en muy buena forma, son los responsables de la sintonía de Vericuetos. Efectivamente, esa musiquita que suena tan simpática al principio del programa pertenece a este grupo, a su disco Mecano. Y bueno, seguimos aquí con nuestras tontunas. Ahora vamos con otro disco aún menos conocido quizá. Se trata de un grupo con una carrera efímera, porque sacaron solo un disco y desaparecieron del mapa canadiense. Y por ende mundial también. Ellos se llamaban Etcétera. El disco se llamaba igual que ellos, y pero es del año 70 y pico, no sé muy bien ahora cuándo. Y tenía cosas como esta Leitch Doht. Où la réflexion Y así hasta el último tic-tac seguía esta canción de Etcétera, un grupo del que nunca más se supo. Y pasamos ahora a una música bastante más actual, pero que tiene sus raíces en la tradición o la música tradicional canadiense, para ser exactos, de la región de Quebec, quebecuas. Ahí pues hay un extraño maravallu de géneros musicales que a su vez vienen de los colonos franceses, supongo, de que vinieron en su día con la música tradicional de estas tierras por aquí de la vieja Europa, y allí pues fueron mutando hasta crear un estilo propio. Hay una gran representación de grupos tradicionales del folk de Quebec, pero nosotros, como es costumbre, vamos a escuchar a uno de los grupos más iconoclastas y renovadores de ese folk. O sea que, puristas, abstenerse, porque vamos a escuchar a La Bottine Souriante, el grupo quizá más conocido de esta onda de folk contemporáneo. Y como curiosidad, deciros que una técnica bastante usada en esta música de por allí es el hacer la percusión con los zapatos sobre las tablas del suelo. Esto ellos lo hacen en directo con unos micros que van por debajo de unas plataformas, y bueno, pues cuando tocan en sitios pequeños pues no hace falta, es percusión con el pie. Vais a escucharlo, por ejemplo, en esta canción que se llama La reel de sucoupes volantes, es decir, la reel o el reel de los platillos volantes. Estaba La Bottine Souriante, si os habéis fijado en ese ritmo, tacatún, tacatún, tacatún, pues es lo que hacen con sus botas golpeando el suelo en una suerte de claqué rupestre. Un grupo que, bueno, como habéis podido comprobar, sus directos son una auténtica fiesta, así que no perdáis la oportunidad de verles si se acercan por vuestras latitudes. Y seguimos un poco en la misma onda, aparte de, bueno, estos son los más conocidos, pero hay muchos otros grupos que se dedican a darle unas cuantas vueltas de tuerca al folk de Quebec. Y por ejemplo, tenemos a Les Batinses, una banda bastante menos conocida, pero que tiene una calidad indiscutible. Y al igual que el grupo anterior, pues estos también se basan en la tradición, pero añaden todo tipo de géneros, instrumentos, también son mucha gente, también tienen mucho sentido del humor en los directos. Y bueno, vamos a escuchar de su disco Eau de Vie, o como se diga, yo no sé por qué me empeño en poner música de países francófonos cuando no sé francés, no hago más que el ridículo. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar tiene un nombre que, y esa ya no me atrevo ni siquiera a decirlo, Vieux Light Lucide, se escribe, no sé cómo se pronuncia. Y nada más, os dejo con Les Batinses. Ils m'ont donné, c'est un vieux bonhomme. Ils m'ont donné, c'est un vieux bonhomme. Âgé de 90 ans. Âgé de 90 ans. S'il m'en avait donné un plus jeune, s'il m'en avait donné un plus jeune, âgé de 18 ou 20 ans, âgé de 18 ou 20 ans. Quand je lui enlèverai sa chemise, quand je lui enlèverai sa chemise, je lui ôterai en souriant, je lui ôterai en souriant. Bonhomme qui est aux écoutes, le vieux bonhomme qui est aux écoutes, sans vous lui dire c'est bon image, sans vous lui dire c'est bon image. Mais tais-toi donc, ma petite poulette, fais pas ta frette, ne parle donc pas si hardiment. Quand t'étais dans ton appartement, j't'ai sorti de la dèche en sacrament. Tu étais quasiment tout nu dans rue, une d'aptitude en recouvrement. Et maintenant, te vois la riche, tu fais la biche, bitch. Fier de t'être fait refaire de vos gros seins blancs. Puis quand tu sors dehors, ou ben d'abord, colis en or, les gars te suivent. Les siffles, de ce sûr, mais viens-en avec moi. Mais moi, moi, moi, j'ai tout fait pour ton bonheur. De quoi tu te plains, t'es ben sans cœur, mais on sait bien. Le gazon de la télévision est bien plus vert que moi, comme de raison. Dehors, ta tante Esther, tu souhaites que je disparaisse. Mais j'en crisperai le sol, ce sera pas long. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y dejamos de lado un poco el entretenido folk quebecuas para pasarnos a algo bastante más personal. De hecho, es un grupo que, aunque lo intentara, nos podría definir a qué suena. Simplemente os voy a dejar que lo escuchéis, no sin antes advertiros de que el tema que va a continuación, como casi todos los de este grupo, dura 20 minutacos. O sea que tenerlo en cuenta por si tenéis que hacer pis antes o alguna cosa. Ellos se llaman Godspeed You Black Emperor, un nombre extraño, enigmático, intraducible y que es un poco como su música, enigmática e intraducible. Tienen también un directo muy portentoso, yo los vi una vez y fue una auténtica volteadura de cabeza. Y nada, poco más que decir. No sé si siguen funcionando, tuvieron ahí su vida pues a principios, o mejor dicho, finales de los 90, principios del 2000. Y bueno, otra característica bastante reseñable es que crearon su propio sello discográfico llamado Constellation, que el cual supongo que sí sigue funcionando y del que salieron muchas otras propuestas de lo más vanguardista e interesante de la escena canadiense, aunque está claro que los cabeza de lanza siempre fueron y serán ellos. Godspeed You Black Emperor. Esto que os pongo ahora pertenece a su disco Yankee UXO, el último que grabaron, si no me equivoco. Y no os puedo decir el título porque no lo tengo apuntado, pero de todas maneras los títulos eran tan raros como su nombre. O sea que mejor ni lo intento y os dejo directamente que os peguéis el viajecito con los colegas. Thank you. Las catedrales sonoras de Godspeed You Black Emperor, sonando aquí en Vericuetos, en Radio Crash, en este especial que dedicamos a Canadá y al cual le vamos a poner la guinda con un grupo antiguo, desaparecido ya, llamados Harmonium, de los años 70 también, que editaron dos discos, el primero de los cuales tenía un nombre muy largo en francés, y el segundo, que es el que ponemos hoy, se llamaba Leptade. De él extraemos otro tema llamado Le Premier Ciel, que nos va a dejar ya en la hora de finalizar el programa. Así que esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash 105 FM o en cualquier día que queráis en el blog de Radio Crash. Que tengáis una muy feliz semana. Hasta luego. Thank you. souffle un peu, on a besoin d'air. C'est toi qui prends le courant, c'est toi le courant d'air. C'est toi qui cours, on souffle en plein un peu, on a besoin d'eau. C'est toi qui monte le courant, c'est toi qui prends le bateau. C'est toi qui sors en plein, on brûle un peu, joue avec le feu. C'est toi qui allume le courant, c'est toi qui prends le feu. C'est toi qui cherche en brûlant, saigne un peu, baptise-moi la terre. C'est toi qui parles le courant, c'est toi le courant d'air. C'est toi qui cours en souffrant, peur un peu, on a besoin d'eau. C'est toi qui monte le courant, c'est toi qui parles le bateau. C'est toi qui sors en pleurs, en brûle un peu, joue avec le feu. C'est toi qui allume le courant, c'est toi qui parles le feu. C'est toi qui cherche en brûlant, saigne un peu, baptise-moi la terre. C'est toi qui parles le courant, c'est toi qui nourrit la terre. Sont du premier ciel, sont